Divertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Hola, buenas tardes a los amigos y amigas de Sin Closet, noticias de mundos que existen fuera del armario. Programa de la colectiva feminista La Revuelta. Te contamos que entre los días 4 y 5 de octubre se desarrolló en la ciudad de Guatemala un encuentro que reunió a activistas lesbianas, bisexuales, travestis, trans de América Latina y el Caribe. De ese encuentro convocado por MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, participaron activistas de Brasil, Perú, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina. Entre ellas Luana Berkins y nuestra compañera Ruth Zubrigen. Hoy vas a escuchar fragmentos de entrevistas que realizamos para Sin Closet. En primer lugar, escucharás a Natalia Jiménez, de Costa Rica, coordinadora de MULAVI, activista trans. Ella nos cuenta acerca de la convocatoria. Hola a toda la audiencia de Sin Closet, yo soy Natalia Jiménez, soy costarricense, soy activista trans, intersex. Soy en este momento la coordinadora general y la directora ejecutiva de MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. MULAVI es una organización que trabaja sobre todo en derechos sexuales y reproductivos de la población de LGBTI. Ese es el fuerte de MULAVI, pero le damos énfasis sobre todo a la población trans e intersex, sin dejar de lado las otras poblaciones. MULAVI viene trabajando desde aproximadamente desde el 2007. Es una iniciativa que nace de varios activistas como Alejandra Sardá, como Mauro Cabral, hemos venido trabajando en diferentes líneas y en diferentes países. De hecho, en este momento la sede está en Costa Rica, trabajamos también en Colombia, en Argentina, en Chile, en Paraguay, con diferentes consultores y consultoras. Una de las labores que ha venido haciendo MULAVI últimamente es el generar diálogos entre activistas trans que se identifican como lesbianas feministas y mujeres no trans que también se identifican como lesbianas feministas. Estos espacios lo que pretenden es generar diálogos, conversaciones que no sean confrontativas, simplemente poner los puntos sobre la mesa y ver también qué puntos comunes podemos llegar a tener. Se dio un primer espacio en Buenos Aires, Argentina, el año pasado, en el Hotel Bowen, y este año venimos terminando el segundo proceso que se dio en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, previo al El Plata. Creemos que este tipo de espacios son necesarios y se dio la coyuntura apta para que precisamente se pudieran formalizar estos procesos. Sentimos por parte de MULAVI que esto no solo lima asperezas, sino que también podemos crear alianzas y también erradicar las objeciones que pueden tener algunos grupos para que se creen esas redes, esas alianzas y que podamos trabajar más en conjunto, porque precisamente si seguimos generando resistencias lo que vamos a hacer es diluir los movimientos. Si creamos alianzas independientemente de que si estamos estamos o no del todo de acuerdo con estas situaciones, pero podemos fortalecer el movimiento y hacer trabajos, si no queremos del todo, pero trabajos puntuales, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es uno de los tantos labores que ha venido haciendo MULAB, y siento que al menos este que acaba de terminar fue muy exitoso, llenó todas las expectativas que teníamos para este diálogo. ¿Cuántas activistas participaron y de qué países? Participaron activistas de toda Latinoamérica, de la América del Sur, América Central, alrededor de 30 activistas y también personas de los diferentes fondos que trabajan con proyectos dirigidos a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Ahora vamos a compartir un tema musical de Marisa Monte, de su disco Memorias, Crónicas y Declaraciones de Amor. Tudo vício, ¿Tu jefe o jefa te acaba de echar porque sos lesbiana? ¿En tu trabajo te hacen chistes y te acosan por tu elección sexual? ¿Cuando las vieron dándose un beso en el bar, les pidieron que se retiren por ser lesbianas? ¿Te dice que te calles, que sos ignorante, que no servís para nada, que vos lo provocás, que estás loca, que te va a matar? ¿Te aconsejan que lo mejor para tu seguridad es que te quedes en tu casa? ¿Te hacen sentir que sos una jodida o una exagerada o que siempre ves cosas raras si denuncias a alguien por acoso? ¿El personal del juzgado te dice que no tomará tu denuncia porque no tenés daños físicos visibles? ¿No te tomaron la denuncia porque denunciaste a un exnovio con el que por suerte no llegaste a convivir? La violencia no tiene por qué ser parte de tu vida. Pedí ayuda. Denuncia. En el servicio Socorro Violeta, organizado por La Revuelta, junto con Aten y Adung, te brindamos gratuitamente asesoramiento legal y acompañamiento. Atendemos los días miércoles de 17 a 19 en los locales de Aten y Adung. Llámanos al 0299-154-722-618 o mandá un mail a colectivalarevuelta@gmail.com. Seguimos con entrevistas realizadas en Guatemala. Ahora escuchamos a Ana Almeida, ella es activista trans de Ecuador, y nos cuenta sobre el proceso de reforma constitucional en ese país, proceso en el cual se logró incluir el derecho a la identidad de género como un artículo de la Constitución. Pensamos en la importancia de esto justamente cuando en Argentina se está iniciando el debate en la sanción de una ley de identidad de género. Y Ana Almeida reflexiona también sobre el intento de golpe de Estado que vivieron por esa fecha. Soy Ana Almeida, soy ecuatoriana, soy la directora ejecutiva del proyecto Transgénero Cuerpos Distintos Derechos Iguales, una organización de la sociedad civil que dio luz en el 2002 y que trabaja fundamentalmente en temas de empoderamiento de la identidad política trans. Somos un grupo de transfeministas, donde habemos transgéneros, transexuales, travestis, bigéneros, andróginos, intersex, transmasculinos, transfemeninas, todos y todas transfeministas. Habemos trans en el cuerpo, pero también sobre todo habemos trans en la cabeza. Hacemos un trabajo desde el 2002, fundamentado sobre todo en el trabajo con colectivos de trabajadoras sexuales trans callejizadas. Hemos a lo largo de estos 8 años desarrollado varias estrategias políticas y legales en pos de empoderamiento de identidades trans en el Ecuador, entendiendo las identidades trans en el Ecuador más allá de la transfeminidad, como ha sido últimamente se identifica al sujeto político transfemenino, es decir, a la persona que nació como macho, pero que vive y que ha construido una identidad femenina. Pero se ha olvidado mucho de este otro sujeto, que también un sujeto trans masculino, es decir, una persona que biológicamente nació hembra, pero que se ha construido como hombre. Nosotros tenemos mucho acercamiento, sobre todo a trabajadoras sexuales trans callejizadas. En el Ecuador, afortunadamente, el trabajo sexual no está penalizado. Lo que existe es una serie de normativas muy dispersas a nivel de reglamentaciones urbanas, sobre todo, que dicen en qué zonas en qué zonas es posible el trabajo sexual y en cuáles no. Pero esta normativa no atañe a las personas que están en la calle. Como afortunadamente en el Ecuador el trabajo sexual no es un trabajo penalizado, hemos logrado desarrollar una serie, de ir buscando una serie de normativas que están en la Constitución que amparan ese trabajo sexual en la calle. Entonces, ha sido muy importante para nosotros desde el 2002 hasta ahora, 2010. Son 8 años de trabajo, de un activismo bastante político, sobre todo, pero siempre acompañado de estrategias y de estrategias legales, ¿no? Nosotros somos, orgullosamente, mentoras junto con otros colectivos, con colectivos de mujeres lesbianas, de feministas, de personas migrantes, de colectivos de del movimiento indígena, de personas de afrodescendientes, que en el 2008 participamos activamente en el proceso constitucional, y eso nos posibilitó diseñar una especie de ingeniería, ¿no?, en la Constitución ecuatoriana, que ha posibilitado que las identidades trans tengan finalmente un reconocimiento de ciudadanía trans. Los hechos que se sucedieron el 30 de septiembre, ahora hace un poquito, en el Ecuador, fue una plataforma, sobre todo para, desde el trabajo que hacemos como Proyecto Transgénero, apoyar el gobierno de Rafael Correa, sobre todo apoyar no es un tema de democracia, ¿no? Hablamos sobre todo de un apoyo a un régimen constitucional que nos costó muchísimo levantar y que por eso lo defendimos y apoyamos ahora el 30 de septiembre, porque el gobierno de Rafael Correa, que es llamado el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido el primer gobierno que ha reconocido a la ciudadanía trans. He reconocido a la ciudadanía trans, más allá de este sujeto victimizado, como un sujeto político de derecho. El artículo 11, numeral 2, da cuenta de eso. Habla específicamente de la no discriminación por identidad de género. Nuestra Constitución tiene artículos de avanzada, como por ejemplo el artículo 21, que habla de una libertad estética. Tiene un artículo que habla del derecho a escoger libremente el nombre, y eso ha sido muy importante para nosotros, porque eso ha posibilitado que nuestra Constitución sea una de las pocas en el mundo. Me parece que en Inglaterra y en Ecuador pasa igual, y es que las personas pueden escoger libremente el nombre independientemente del sexo legal que tengan. Eso hace que en el Ecuador exista la posibilidad de que una persona trans tenga una cédula trans. Es decir, por ejemplo, existen personas que tienen nombres femeninos, en el caso de transfemeninas, y que tienen sexo legal masculino. Es posible en el Ecuador un cambio de nombre, una aceptación a la imagen, y también es posible un cambio de sexo. Sin embargo, el cambio de sexo es todavía un procedimiento judicial, hay que hacerlo con un juez, ¿no? Pero este reconocimiento, este diseño de esta ingeniería constitucional y legislativa ha posibilitado que las personas trans en el Ecuador tengan en este momento una serie de elementos que les permite exigir y también empoderarse como ciudadanas y ciudadanos que antes no estaban reconocidos. En la Constitución anterior se reconocía la no discriminación por orientación sexual, pero no había un reconocimiento de las identidades trans. Hay una anécdota muy chistosa en el tema de la aprobación de la identidad de género, y es que cuando estábamos en aprobación en el 2008, se hablaba de la identidad de género como una cosa que iba a atacar, y que entonces vienen los cinco sexos, y se armó todo un drama. Pero el día de la votación había gente que decía, bueno, ¿y qué es esto de la identidad de género? Y alguien decía, compañera, identidad de género está dentro de la Revolución Ciudadana, y le decían sí, entonces levantaba la mano, ¿no? Sin realmente entender que el tema de la identidad de género iba a posibilitar dos años después que este reconocimiento a esta palabra sea en el fondo un reconocimiento a una ciudadanía trans que tiene derechos y que los puede exigir, ¿no? Entonces, por un lado hay un marco constitucional, pero por otro lado hay un trabajo social que hay que hacer para que estas personas que históricamente han estado discriminadas sientan que son sujetos y sujetas de derecho, en el marco en el que esos derechos les permiten tener una flexibilidad de ocupación en el espacio donde ejercen el trabajo sexual. ¿Cómo analizan ustedes los hechos del 30 de septiembre, digamos? ¿En qué contexto, qué desafíos les plantea, ¿no?, a la ciudadanía de Ecuador? Sí, lo principal, bueno, fue primero constatar que los hechos del 30 de noviembre fueron unos hechos previamente diseñados por la extrema derecha en el país, que tiene financiamientos extranjeros, y que obviamente no está contenta con el tipo de gobierno que tenemos, que es un gobierno que realmente está cambiando las cosas en el Ecuador. Antes de tener este gobierno había toda una construcción social de que los ecuatorianos No éramos un pueblo que podía estar muy orgulloso de lo que éramos, que teníamos que permitir ser colonizados, que las cosas que teníamos no eran de mucho valor. Entonces no había como una conciencia de lo que es ser ecuatoriano y de reivindicar lo que es ser ecuatoriano. El gobierno que tenemos ahora, que es un gobierno que ya tiene desde 2004, me parece, ha cambiado unas estructuras de pensamiento importantes en el Ecuador. Y se armó toda una especie de... fue un sabotaje, ¿no? Fue aprovechando... el día 29 se aprobó en la Asamblea Constitucional la aprobación de una ley, de la ley de contratación pública, en la que se hablaba de quitar una serie de en el fondo de limosnas que recibían servidores públicos como la policía y los militares, que tenían que ver con reconocimientos a un bono de $700 después de 5 años de trabajo, que tenían que ver con canastas familiares que contenían arroz, azúcar, fideos y un juguete de cuarta. Eso se eliminó. Pero lo que no se eliminó, o mejor dicho, lo que no se le informó a los policías y a los militares es que hay el artículo 115 en esta ley que habla de reconocer las horas extras a los policías y también de reconocer la peligrosidad del trabajo, que les da muchas más ventajas y además también un reconocimiento de salarios, ¿no? Antes un policía ganaba, el mínimo creo que ganaba como $200 y ahora hay unos salarios que van sobre los $700 y depende de los rangos. Entonces hubo toda una manipulación que afortunadamente la lección para nosotros es que sabemos, vemos y sentimos que el proceso revolucionario que estamos teniendo con esta constitución, este gobierno, tiene mucho apoyo de la sociedad civil. Fue impresionante ver cómo muchísima gente se volcó a las calles a hacer un apoyo verdadero. El presidente estuvo secuestrado en un hospital, en el hospital de la policía, y se movilizaron, nos movilizamos aproximadamente unas 7.000 personas para rescatarle al presidente que estaba realmente metido en la boca del lobo. Hubo muchísima represión por parte de la policía hacia la sociedad civil que estaba en pos de esta liberación, que en principio queríamos que sea una liberación donde no hayan víctimas. Desafortunadamente hubieron, porque todo fue un complot y además porque todo fue era luchar un pueblo desarmado contra una institución armada, ¿no? Y la crítica fuerte a la institución armada ha sido que esas armas y esas balas y esos recursos, esas bombas, el gas pimienta, todo lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Lo afortunado de este proceso es que la revolución ciudadana salió más fortalecida que nunca. La reacción de los presidentes de la UNASUR, la reacción de la OEA, de estos apoyos que se dieron, pero inmediato, más que debilitarle al gobierno, le han fortalecido. Fue muy importante que los miembros de la UNASUR escriban un articulado y que aumentaran un punto que habla sobre esta inminente retirada de apoyo que sería si es que se vuelve a suceder en América Latina un gobierno de facto, un gobierno no legítimo. Y eso es muy importante, no solamente para la realidad del Ecuador, sino realmente para la realidad latinoamericana, que no está exenta de que hayan apoyos externos hacia movimientos internos, sobre todo de derecha, que no están o que están en contra de que los procesos ciudadanos y de que las reparticiones económicas se hagan de la forma que se están haciendo ahora, porque antes eran solamente para unos pocos y ahora realmente están cambiándose el tema de la repartición de los recursos y eso es súper importante. Y nos despedimos con otra voz de Latinoamérica. Vas a escuchar a Paulina Torres, activista lesbiana y feminista de Costa Rica. Contarles un poco que actualmente participo en dos espacios, ¿verdad? Bueno, tengo 28 años, soy feminista, activista por la diversidad sexual, políticamente lesbiana, y participo en una agrupación que se llama Colectiva por el Derecho a Decidir. Soy integrante de este espacio como hace un año, y nosotras trabajamos en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y bueno, yo participo particularmente desde la colectiva, es como un espacio para hacer incidencia desde la diversidad sexual y participar en espacios de coordinación, organización, etcétera, ¿verdad? Nosotras apelamos por el por el derecho al aborto, por la despenalización del aborto y además otros temas que tienen que ver con acceso a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir de todas las mujeres. Y en esa medida, pues obviamente el derecho de las mujeres lesbianas a tener su espacio político y a tener sus diversas, digamos, a luchar por sus diversas necesidades. Ese es como un espacio, y el otro espacio en el que soy activista también, que se llama la Coordinadora contra la Discriminación por Orientación Sexual. La Coordinadora es digamos, como un espacio en donde hay muchas organizaciones y partidos políticos también de izquierda, sobre todo, y la mayoría somos gente joven, muchos y muchas estudiantes de la Universidad de Costa Rica, y es un espacio en el que denunciamos y hacemos nuestra principal actividad, una campaña que se llama la campaña por un beso diverso. Entonces nosotros y nosotras, digamos, nos damos cuenta de una situación de discriminación por orientación sexual en algún lugar, y entonces nos organizamos y vamos a ese lugar y nos besamos. Pero entonces hacemos un llamado y vamos la séptima, ya vamos por la octava ruta del beso diverso, que va a ser ahora el 15 de octubre en un bar que se llama La Buca, que es todo bonito, digamos, y entonces sacaron a dos chicos y les dijeron que no podían expresar sus afectos, ¿verdad? Ellos están abrazados y así, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos como una campaña de legitimación de estos espacios, ¿verdad? Entonces lo ponemos en medios de comunicación, incluso la ruta del beso diverso han salido en los medios nacionales, en periódico, en radio y así. Y vamos al lugar, digamos, nos vemos a una hora, vamos en caminata al lugar, gritamos consignas, entregamos materiales, invitamos a la gente a que reflexione y se sensibilice de que esto es un lugar que discrimina, y obviamente esperamos una disculpa pública de la persona que ofende a las personas, ¿verdad? No necesariamente las personas que viven una ofensa tienen que salir públicamente, ¿verdad? Por eso estamos otros y otras, que no nos importa, digamos, la cara, ¿verdad? Y nuestras consignas son: ser diferente no es indecente y discriminar es lo asqueroso. Entonces, a partir de eso, nos reunimos en los lugares, nos damos besos, y además no solo besos gays o lésbicos, sino besos diversos, abrazos con el perro, con el gato, con la amiga, en tres, en cinco, en seis, ¿verdad? Todos heterosexuales, ¿verdad? Nosotras hacemos un llamado a toda la gente que está en contra de la discriminación por la expresión libre de los afectos. Entonces, bueno, es un espacio muy enriquecedor, ¿verdad? Un espacio sin recursos, y además cada organización pone lo que puede y convoca, eso sí, ¿verdad? Ha sido como, a mí me parece que ha sido un espacio que ha cambiado mucho la mirada de la gente y del activismo gay y lésbico en Costa Rica, y de la movilización, se ha colocado la movilización, ¿verdad? Y bueno, yo como mujer joven, digamos, y mujer joven feminista y lesbiana, me gusta, digamos, participar de estos espacios en los que es posible la movilización de muchas otras personas, y además en los que una puede hacer incidencia política de una manera creativa, por un lado, y por otro lado, que una sabe que está incidiendo por los derechos de las mujeres en general y de las lesbianas en particular, ¿verdad? Tanto de la colectiva como de la coordinadora. A partir de los dos días de debate que tuvimos aquí en Guatemala, tus opiniones acerca de los desafíos que tiene el movimiento feminista en tu contexto. Sí, bueno, en Costa Rica en particular yo creo que hay una deuda del feminismo de luchar por los derechos de las lesbianas, ¿verdad? O sea, en Costa Rica hay mujeres feministas muy reconocidas, con muy buena trayectoria, y que han luchado por las mujeres en general, y que están posicionadas de manera muy importante. Sin embargo, la agenda política lésbica está totalmente debilitada o inexistente. Igual la política trans, digamos, como tarea de las feministas no está ser parte del movimiento gay lésbico, ¿verdad? Y a mí me parece que es muy importante, y que es como una bandera que deberíamos, y que deberían de también de ser parte, ¿verdad? Ya sabes que podés volver a escuchar el programa en www.larevuelta.com.ar entrando a Sin Closet, y también todos los martes a las 23 horas por este mismo dial. Que terminen bien el fin de semana, nos encontramos el próximo sábado.